sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 823ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amantes del caos! Están más caóticos que nunca, ¿verdad? Sí, bueno, reina de confusión, es verdad, pero hay algunos que se justifican, dicen, ah, es todo un caos, y se van quitando la ropa. Les rogamos, por favor, que mantengan más... No es lo mismo caos que orgía, aunque no es lo mismo, que sean caóticas, hay que organizar las orgías. Algún momento haremos una especie de decálogo para organizar ciertas actividades de gente que llega, por ejemplo, y nos pregunta, dice, estoy absolutamente perdido aquí, ya no sé, ¿qué hago con mi paraguas abierto justamente debajo del cierre? Ciérrelo, por favor, y déjelo en el paragüero. Agradecemos la presencia de mucha gente, ¿no? Que está en el mundo, no le queda otro, tampoco es cuestión de saltar y sea la mierda. Pero igual les agradecemos. Sí, les agradecemos. Listos y preparados entonces para encarar este camino hacia ningún lugar, vamos a presentar a la tripulación de esta nave. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Y ahí está, sin distracciones, ¿eh? Sí que sí. Con su gesto adusto, su casco bien lustrado y los marineros escoceses que aplauden merecidamente. Si no fuera porque levanta la copa y bebe, diría que es de cera. Sí, pero tiene por lo menos articulado su brazo. Sí, pestañeo. Sí, es verdad. Es hora de beber, es hora de brindar. Sí que sí. Excusas no nos faltarán porque ya encontramos excusas hasta donde no las hay. Por ejemplo, brindar por quien produce este programa de radio. Es la productora estrella de este programa y es la muda. Sí que sí, brindamos por ti. Bella, sensual, erotizada. Y ya. Ella con agua brinda, sí. Brinda con no agua. No se brinda con agua, muda. No, pero es por el cutis, esas cosas. Ella se mantiene de esa manera, está siempre bien. Lozana. Ha encontrado fuente de la juventud. A mí no me casi importa. Se ahoga. No, está bien, el agua nos hace un poco de daño. Señoras y señores, presentaremos ahora, ni más ni menos, al más importante de toda esta tripulación. Sí, ¿verdad? Él representa en parte a todos aquellos operadores técnicos. Póngale. A todos aquellos técnicos específicos. Sí, a todos aquellos que... esclavos. Esclavos, ¿por qué no? Esclavos, obreros de las urbes, de las grandes urbes, donde su trabajo es a lo mejor no considerado. Sí, sin embargo, si ustedes nos están escuchando fuerte y claro en estos momentos y están arrepintiéndose de hacerlo, la culpa es absolutamente todo de un responsable, quien está a cargo de los objetos animados e inanimados en esta nave. Él es el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Grande Mico! Mico, cada día te queremos más. Sí, sí, Yo no sé, nuestro amor estalla en el pecho por ti, Mico o Mico. Es una poesía que se me ha ocurrido. No, bueno, es mentira, Mico, si no te gusta, Mico. Claro, estaba media chata. Tienes razón, voy a tratar de esmerarme más. Y aquí estamos, amigos, igual que ustedes. Y ahora vamos a surfear el cemento de la urbe. Vamos a patinar en el metal de las alcantarillas. Vamos a reflejar en cada cristal y a iluminarnos con sus neones. Vamos a entrar donde no queremos entrar y a salir de donde tan cómodos estábamos. Autoevacuados de cualquier situación equilibrada, camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. mientras damos la bienvenida a toda la gente que nos escucha a través de Radio 100 en Bahía Blanca, y les decimos, bueno, que se queden cómodos, que todavía no se comuniquen, que todavía no hagan absolutamente nada, que tengan los ojos bien abiertos o los ojos cerrados. No pretendan que leamos enseguida los mensajes. No, es efectivamente. Señoras y señores, vamos a presentarnos, aparte de todo esto, con algunas cuestiones que vienen acarreándose en este programa desde tiempo, ¿no? Este programa que específicamente trata de la cría de caracoles, sí, y que últimamente había surgido un inconveniente respecto a que era un redneck, ¿no? Sí que alguien sí había enviado un mensaje de los Estados Unidos de Norteamérica diciendo que tenía un compañero que era un redneck. Exacto. Y nos mostró ciertas actitudes que tenía este redneck. Y nosotros dijimos, un ciudadano norteamericano típico. Sí, sí, sí. Bueno, pero no estábamos tan alejados porque ha llegado Cowa. Nuestro grande Cowa, amigo Cowa de Cuernavaca, residente en Chicago, Illinois, que nos dice, les voy a explicar lo que es un redneck. Para decirles más o menos cómo es un redneck es un equivalente a un naco mexicano. Su vestimenta consiste en camisas de franela cuadros, jeans super ajustados, botas de las que se usan en la construcción y una gorra de trailero, es decir, George W. Bush en sus momentos libres. Sí que sí. ¿Verdad? Claro, algo así. Su corte de pelo típico es uno que se conoce como mullet, se pronuncia mullet, mullet, que, claro, que es parecido al de los indios norteamericanos. Claro, es como un corte moicano, ajá, pero sin onda. Entonces, claro, no llega a ser punker. Y entonces tiene así como una cola trasera, una coleta, la parte frontal también bien bien así, con mucho cabello, pero los lados son rapados y algunas veces se hacen diseños como truenos. Hazme un trueno aquí en el costado, cabrón, mientras se corta el cabello, sí, ¿verdad? Bueno, sus jardines son muy sucios. El pasto también está muy maltratado. Hay botellas de una marca de cerveza afamada norteamericana, ajá, por todas partes. Y en pleno julio todavía tiene adornos navideños. Es un detalle importante, ¿no? Gente, sí, sí, que en no julio... No quitan los adornos. No quitan los adornos. Es de ese tipo de gente que piensa, por ejemplo, dice, ¡ey, güey, ya es julio! ¿Por qué no quitas tus adornos cada navideños? Cada vez pasa más rápido, claro, el año, sí, sí. Y te dice, ¿qué, no va a haber Navidad el año entrante? Póngale. Sí, va a haber Navidad, por supuesto, como todos los años. Sí, sí. ¿Y para qué los vas a quitar entonces? Claro. Ya están puestos, güey. Sí, tienen mucha hueva. Sí, tienen mucha hueva. Y se les van destiñendo las bolitas navideñas, se les destiñan ahí. Sí, sí, se suelen destiñir. No son de la misma calidad que antes. No son de ese año, vienen de la misma calidad. No. Y su casa es un asco, ¿no? Así que, bueno, esos son los rednecks. Los caracoles. Y los caracoles, nada, crían caracoles también. Ah, póngale para comer en su sopa. Sí, sí. Ahí está. Es más, ni de la hueva que tienen ni matan los caracoles. No. Y entonces les terminan tomando el jardín, les devoran las plantas, y ellos están ahí y se rascan inclusive con algún caracol que toman del suelo, ¿no? Se los puede ver en sillas mecedoras inclusive, con un rifle recortado o cosas por el estilo. Dice, bueno, también les quería comentar que los sábados voy a estar en el aire de 5 a 6 p.m. hora centro, a través de www.radioarte.org. Espero que me escuchen todos mis amigos y el pirata también. Va, paz y amor y una onda radial. Te escucharemos, Cowa. Te escucharemos, Cowa, y luego... Pero no comiences con todas esas mamadas de la verdura y de Caterine, las frutas. Le dedico este programa a Caterine. No, que no, porque no escuchamos. Sí, no escuchamos más y nos enojamos. Adiós, Cowa, y gracias por instruirnos sí sobre sí los rednecks. Hola, hijos de Gene Simmons y Van Halen, ¿cómo andan? Soy yo, ¿quién más? El interno 761 reportándose desde el sanatorio mental. En la panza de quién estuvimos. En la... sí. Hoy puede ser que no le entiendo una mierda lo que usted dice. En la panza de quién estuvimos, si somos hijos de Gene Simmons y Van Halen. Claro, de Eddie Van Halen, imagino. Imagino que fue así como un espontáneo al hacer un solo de guitarra de Eddie Van Halen. Ah, está bien. Aparte, uno lo ve como madre, así decimos, como que no me gusta, ¿no? No. Te saca la lengua por un aquí. Padre, póngale. Sí, un padre. Y hasta ahí también, ¿eh? Bueno, dos enajenados mentales se escapan del manicomio y andan por el campo y encuentran una escopeta. Ajá. Bueno, y uno le dice al otro, ¿para qué sirve este artefacto? El otro le contesta que no tiene ni idea. El primero se pone, mira el cañón, le apunta al otro, aprieta el gatillo y... bueno, el que le apretó el gatillo al otro, con media cabeza volada, lo mira con los ojos así desorbitados, y el otro que tenía justamente la escopeta en la mano le responde, ah, no me mires así, yo también me asusté, güey. Bueno, está recho, ¿no? Si no es de tu calidad, no. Son peores los de sí, tu calidad, sí, sí, sí. Esto te levanta el promedio y te hace mucho daño en Tierno 761, así que es bajarle la calidad. Sí, recuerden, aguante la panocha. Y desde Tarija, Bolivia, al Botija. Soy Hola, el Botija de Tarija. Dice, hola, mis cuatro mexicanos nos dice de la capital de la sonrisa, les escribe el Botija de Tarija. Espero que les guste mi nick porque rima con mi ciudad, como Lu de Lima, Perú, o María de Olavarría. Muy bien. Habíamos dicho que es gente elegida, aquella que tiene la suerte de que su nickname le combina con su ciudad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces ahí está. El Botija de Tarija. Claro, el Botija de Tarija. Es elegir el Botija porque no hay muchas cosas que rimen con Tarija. Oh. A mí se me está imaginando una pija, lista, póngale, ¿no? Póngale, ¿no? Ahí están los españoles. El pija, ¿no? Sería así como un fresa. Soy el pija de Botija. Sí, sí. No, pero bueno, pero no es así. Así que espero les guste. Y de ahora en más, lean mis mails. Yo sospecho que los jugadores de Unión Central, el equipo de fútbol de mi ciudad, escuchan su programa, porque desde que los jodieron tan feo por la radio, han ganado todos los partidos siendo visitantes y les va mejor. Ojalá lean esto al aire, así sabré que mis minutos no han sido malgastados. Recuerden, en un mundo egoísta y tan falto de amor, es mejor hacer felices a muchas mujeres que infeliz a una sola. El Botija de Tarija, tratando de repartir felicidad. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. ¿Ustedes recuerdan a la hermana Richa de Guatemala, Frente Amplia y Pelo Loco? Sí que sí. Bueno, Rocío Pelo Loco se ha comunicado desde Guatemala. Guatemala dice, hola, perdón que les escribe Pelo Loco, pero gracias a mi hermano loco que me dio a conocer. Así que como oí que le sonó bien a uno de ustedes, entonces dije, ¿por qué no? Es la primera vez que les escribo, así que tengo derecho a que le chinguen la madre a alguien, ¿verdad? Bueno, no sé el reglamento. No, no es por un derecho. Digo, a ver, Muda, sácanos el reglamento, Muda. Sí, fíjese que aquí en el punto 6 bis, la primera vez, la primera vez tiene derecho. Sí, uh-huh. Bueno, sí, está bien, Pelo Loco, bien, lo haremos, sí. Pero como excepción, porque vienes de parte de Richard de Guatemala, sí, sí, mi amigo y todo. Dice, no digo palabrotas, bueno, no mucho, pero a ella sí, a mi hermana quiero un chingate sola, a mi hermana, la frente ancha. Es que, bueno, esta es la deducción que... lo que ha hecho. No, es que aquí estamos en un problema legal mucho más grave, señor Garza. Sí que sí. Porque la hipótesis que tiene Pelo Loco, justamente, fíjese que no le dice un chinga a su madre para mi hermana, sino un chingate sola, porque ella, según esta hipótesis, ella deduce. Yo soy hija de mi madre. Claro, sí. Frente Amplia es hija de mi madre. Sí. Yo soy hermana de Frente Amplia. Por lo tanto, mi madre es madre de los dos. ¿No? Y yo soy hermana, y entonces al decir un chinga a tu madre a mi hermana, me estoy inventando la madre a mí misma. Dijo Póngale, Pelo Loco, sí, en una actitud más que lúcida. Entonces no sabía cómo sortear este dilema legal que ha terminado conscientemente con un chingate sola, verdaderamente. Uh-huh. Así que, de parte de Rocío Pelo Loco, que ya no sabe qué más artilugios no, encontrar para... Sí, es chingate madre. Sí, lo lamentamos no podemos... muchísimo. No. A ver, pásame nuevamente la... a ver si se puede variar en cierta medida. No hay forma, Rocío Pelo Loco, así que mental la madre persona y no utilices la radio para eso. Quiero nada, está bueno el programa y esas cosas que dice la gente que no le creemos y que lo utiliza como para que se pueda hacer leído su mensaje. Y me ponen cara estupefacta cuando le digo a las chicas de mi colegio que lo escuchen. Ah, cara estupefacta, está chido el cara estupefacta. Sí, que sí. Uno estaría bueno ser profesor de un aula donde dice, buenos días alumnos, y todos ponen cara de estupefacto. A mí me ¿qué gustaría, pasa? Que se le ha abierto la cremallera y vino con todo afuera. Eso le suele pasar a Austral. Le suele pasar a Austral y sí, y a muchos amigos que tenemos por ahí, como el profesor Adel Fernández. Bueno, hola, les escribo Junot desde Caracas, Venezuela, que casualmente es el hijo del señor Adel Fernández, profesor, ¿no? Desde Latinoamérica, Planeta Tierra, les mando este chistecito para que sepan que no solo el interno 761 es el que puede mandar buenos chistes, ya que se las da de mucho solo porque ustedes le leen sus correos a cada rato. Y a mí no me han leído el primero. Seguro que es porque no estaba en el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Ah, que por cierto, fue a visitar recientemente y las enfermeras me pedían que lo llevase a otro lado porque molesta mucho a los enfermos el interno. Les pido que por favor lean este mail. El interno ya lo conocemos. Sí. Pero es muy terrible. Es muy terrible. Las enfermeras por un lado te dicen, llévatelo, pero verás cómo lo extrañan, ¿eh? Con el chiste, desde luego, no lo vamos a leer. No, porque ya se viene una abundancia de chistoretes y luego dirán, ah, ese programa donde leen chistoretes. Y nada más alejado de la verdad. Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Sí, llega con una queja. Queridos desintegrados, el motivo de mi queja es el siguiente. Escuché en el programa 821 unos comentarios de un tal Boloso referente a las quejas de los nuevos oyentes. El punto es, primero, ¿por qué mierda no se puede quejar uno de lo que quiere? Número dos, ¿no creen que es absurdo y contradictorio poner un libro de quejas en la web para después estar hablando mamadas de los que se quejan? Número tres, sigan así y les aseguro, ahí es donde se sube a una especie de cajón de madera. Ajá. Y con el dedo índice nos señala y dice, sigan así y les aseguro que de hecho van a perder muchos oyentes nuevos que alguna vez soñaron ser tomados en cuenta. Por ejemplo, yo, dice el Chupac. Chupac. Porque todos pueden quejarse. Sí, justamente. El Boloso también puede quejarse. Entramos en una contradicción, casi dialéctica, claro. En este caso. El libro de quejas entonces sería para todos menos para quejarse los oyentes nuevos. Póngale. Por lo tanto, no sería libro de quejas. No, pero por un lado, si permitimos la queja para los oyentes nuevos que se protestan porque no les leemos un mail, estaría mal hecha la queja del Boloso que dice, los oyentes nuevos. Entonces no le leemos la queja al Boloso y no le leemos la queja a Chupac que se queja de aquellos que critican. Es verdad, ya no vamos a leer. El señor Lagartija en estos momentos no va a ser un chingonísimo truco de magia. ¡Hola, amigos! ¡Hola, señor Lagartija! Miren, he traído esta paloma, esta bella paloma blanca. ¡Wow! La voy a introducir en este sombrero. ¡Perfecto! Voy a dar vuelta al sombrero y lo voy a colocar sobre el suelo. ¡Wow! Ahora me sentaré sobre el sombrero. ¡No, güey! ¡Espera! ¡No! ¡Ahí está! Ahora, desde aquí, me pararé y le llevaré el sombrero. Aquí está el sombrero, todo aplastado. Sí. Y adentro... Una pinche paloma muerta y aplastada, súper finita. Impresionante. No se debería ver. No debería... No. Bueno, está pelado con el sombrero. Bueno, sí. Ya estamos como que fracasamos con la magia, señor Lagarto, Vamos a seguir leyendo mensajes. ¡Muda! ¿Cómo están? No era el sombrero. Mira, no había que sentarse en el sombrero. No era el mismo, ese sombrero. Había que cambiar de sombrero. Bueno, ya lo vamos a perfeccionar, Ustedes tranquilos. Bueno, traiga más palomas. ¿Cómo están? ¿Hubieran visto la chinga que es? ¿Hay gente que vende palomas a los magos? Sí. ¿No? Hay como un comercio de venta de palomas y conejos sí. a los magos. Si usted es mago y nos está escuchando en estos momentos, queremos saber dónde compra sus palomas. Los animalitos que utiliza para los trucos de magia. Sí que sí. ¿Y por qué no los cuis para... es la misma que la del Papa. La revolución cuya. Sí. Porque no, siempre no hay sé. Una paloma, ¿no? Sí. Cuando el Papa habla, aparece una paloma. Sí. No sabemos si es la paloma del truco de magia, animales, pero imaginemos que debe haber más de una paloma en el mundo. Sí, sí. Debe ser la paloma del Vaticano. Ah, sí, sí. Tiene muchas cosas, el Vaticano. Sí, el Vaticano no puede escatimar en gastos, va a tener una paloma. ¿Cómo están? Hubiera visto la chinga que le pusieron a mi compañero de trabajo Redneck cuando le dije que todas sus tonterías ya se habían oído en la radio alrededor del mundo. Estuvo de pelos. Ahí les va otra de los Redneck, dice Gabo de Atlanta, que era justamente el que nos había mencionado, y aprovechamos cada vez que nombremos a Gabo de Atlanta mandar un saludo a nuestro benemérito Gabriel de Houston, ¿eh? Sí que sí, cabrón. Bueno, pero Gabo de Atlanta dice, los Redneck son blancos pobres de Estados Unidos, que se les quema el cuello por estar trabajando en los campos, porque por eso les dicen cuello rojo. Ah, Redneck es cuello rojo. Claro. Dice, y de ahí que a todo naco de Estados Unidos se llama Redneck. Mi amigo Redneck me dijo, fíjate, a las mujeres normales se les ve el embarazo cuando tienen 3 o 4 meses. A mi esposa se le notó ya cuando estaba en noveno mes, porque tú sabes, está un poco rellenita. Otra vez, chale, dice Gabo de Atlanta, que no para de flashear en colors, flipando de la mejor manera con su compañero de trabajo. Con su redneck. Claro. Cada uno debería tener un redneck. Un redneck para cada mundo es la justicia que pedimos en este mundo. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. El nudo de la queja de Chupac, ¿quién llega? El Boloso de Mar del Plata. ¡Ja, hola, Boloso! Para demostrar una vez más, a través de su talento, que no toda la poesía rima. Y dice, queridos María Tijuanenses, ¿qué mierda esto del Día del Trabajador? Por el 1 de mayo, ¿no? Que se celebró en Argentina el Día del Trabajador. ¿Cuán identificado me he hallado en vuestras palabras, estimado pirata? Y es que, bueno, cada año este día me recuerda mi condición. Sí, soy un maldito dependiente, un empleado público, cajero de un banco estatal. Alguien que aún sobrevive a corralitos, puteadas del público que paga impuestos, jefes ignorantes, compañeros ladrones y toda esa fauna de enfermos, depresivos, anestesiados y mediocres. Claro que no todo es malo, también existe el vino tinto. Extraña mezcla esta de ser un empleado público que reniega de su condición, pero que no puede ya cambiar de su situación. Una familia a cuestas y diversos temas mal calculados me llevaron a mantener oculto o a buen recaudo varios oficios relacionados con el arte, como por ejemplo el diseño gráfico, iluminación y puesta en escena, y la práctica más preciada para mí, dibujo. Bueno, pero eso lo puedes hacer, ¿no? Como empleado público, sí. Tú puedes hacer, por ejemplo, una puesta en escena y cuando vas a dar el vuelto, acomodar las luces de alguna manera y esas cosas, ¿no? Sí, claro. El arte se nota en todos los oficios, bueno, sí que sí. Estamos seguros que en el tuyo también se ha de notar. Contar los billetes con una sola mano, ¿no? Por ejemplo, mientras hablas al mientras con la otra bebes algo. Claro, no sé si se puede beber ahí en ese banco. Yo no me confiaría demasiado en un cajero de banco. No, los gerentes. Este es su cambio. Solo pueden beber, sí. Los gerentes pueden beber, sí, pueden hacer cualquier cosa. Es increíble cómo hay que llegar a gerente. Bueno, en esta Argentina, dice el Boloso, donde los sueños se estrellan, pero no hay compañía de seguros que los reponga, es donde un periodista muy lúcido escribió alguna vez que el argentino es un ser que espera. Espera que vuelva Perón, que pase el invierno, que baje el dólar. Y yo también espero, dice, espero que regresen los amigos que se fueron a España alguna vez, que la guita me alcance, que el trabajo me dure, y en medio de esta espera la familia y el glorioso River Plate me mantienen vivo y alerta. Me considero un desintegrado, no he podido integrarme a esta sociedad de mierda y hipócrita, dice, en varias ocasiones me han desintegrado de una patada en el culo cuando quise abrir camino a mi oficio, pero sigo intentando, ahora con artesanías y pirograbados. ¿Qué chingón? ¿Qué es un pirograbado? Como que me asusta, ¿no? Pirograbado me suena a que lo hace con la pinta o algo. A piromaníaco. A pirograbado también prendes fuego todo. Bueno, lo vemos al Boloso ahí, ¿eh? Cara al carajo con todo, dice, mi mejor logro, cagarme de la risa y putear en vez de deprimirme. Y todo un hallazgo vuestro programa. Todavía puedo aprender que hay muchos que ríen cuando deben llorar. Así es, no se les ocurra dejar de estar ahí en el espacio. Un psicoanalista me costaría mucho más caro. Posdata, no le llega al señor Lagartija, pero igual, el panda pendejo es un máster. Pero usted lo quiere al panda pendejo. Sí que sí. El panda pendejo es más, cuando es llega, es más, lo acariciamos. Sí, sí, sí. Acariciar un panda, contra pelo, es lo más bello que sí, hay. Sí, es sí. Tierno. En realidad, es un panda. Es amor. Sí, es amor. Un panda es amor. Un panda es amor. Igualmente lo adormecemos. Porque, sí, sí, porque los pandas furiosos son... Sí, el panda furioso tiene unas garras, güey, que si, ya ves si te agarra, ¿eh? Dice, un abrazo y continúa en Parabingo. Dice, viva el vino tinto el Boloso desde Mar del Plata, la tierra donde enfrentados están permanentemente dos lobos de mar duros. No, sí, durísimos. Duros, durísimos. En caso de que el mundo se desintegre... Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Y en esta especie de comparsa intensiva en la que decíamos que tiene mucho que ver también un signo de suerte, es que tu nick coincida con tu lugar de origen. Sí que sí. Ya tenemos a Catalina de Argentina. Ah, bien, pues, bien. Está muy bien, está muy bien. Sí, ya sí. Riman directamente no con su ciudad, sino con su país entero. No, Catalina, eso es importante. Dice, ¿qué pasa? Pasa que un chico que me hizo el verso durante 3 meses, un floro de China le ha hecho. Póngale. Hablar en peruano. O le, bueno, le ha estado, ¿no? Tengo unos perritos. En mi habitación, si quieres conocerla, ¿qué tal? Tú sabes, a mí me pasan cosas dentro de mi cuerpo, cuando te veo a ti, las hormonas me fluyen a través del organismo y esas cosas. Y la empezó, bueno, durante 3 meses por teléfono y por mail nada más. Ajá. ¿No? Bueno, primero, obvio que chat, dice. Y obvio que chat, obvio, dice Catalina, sí. Diciendo obviedades. Y mensajes de texto. Sí, y mensajes de texto a través del celular, o sea, mamadas permanentes. Sí, sí, sí. Dice, al cual conocí personalmente. Catalina, llegó el momento en que Catalina dijo, quiero conocerte personalmente. Personalmente, sí que sí. Le dijo, pero sí, como no, mientras se pasaba vaselina en la cabellera. Dice, bueno, viene un día y me dice, mi ex se va a vivir a la misma ciudad que vos. Dice, y no sé con cuál quedarme. Es un tarado. Y sí, Sí. Yo calculo, o sea, dentro, a ver, dentro de los rangos de taradismo, es un tarado importante. Sí, ¿no? Obvio, después de hacerme la comprensiva, me dijo que se quedaba con la otra. ¡Boy! Eso te pasa por mamona. Sí que mamalona sí. Y boba. ¿Qué te debes hacer la comprensiva? O sea, ni bien te vienen con esos rollos, tú le vienes a decir, oye, güey, ¿cómo has venido? Vete, y lo más rápido posible, si no quieres que te pate el culo ya, ¿no? Bueno, dice, porque a ella la había visto más veces que a mí. ¿Lo tengo que matar? Y si lo que pasa es que si lo matas vas presa. Así que, Catalina, te queremos en libertad. No es conveniente, ignorándolo totalmente. O sea, representación del hecho. Usted es Catalina. Usted es Catalina. Y nos conocimos por mail. Yo le estuve enviando así, ay, hoy me levanté pensando en ti. Ay, gracias. Ah, hoy me, ¿por qué no me contestas los mails más amplios? Porque... Ay, gracias. Escucha, ya no me mandes reenvíos. Ay, gracias. No quiero escuchar más mails automáticos. Bueno, ¿cuándo nos vamos a ver? Ah, ¿cuándo nos vamos a ver? Hoy en la plaza central del pueblo. Ah, sí que sí, cabrón. Ah, y usted por un lado se perfuma, se limpia la panocha, todo. Y yo por otro lado también me pongo mis calzones nuevos, con ositos, y voy al encuentro. Y encuentro, ¿cómo vas a estar? Te mando el último mail, mensaje de texto. Este pinche dedo gordo que no puedo escribir más de una palabra. A ver, ¿cómo estarás vestida? Llevaré puesto una gallina de plástico sobre la oreja izquierda. Chido, pero imagínate si hay mucha gente con una gallina de plástico sobre la oreja izquierda. Bueno, llevaré dos. Ah, perfecto. Bueno, estaré ahí a las 5 FM. Perfecto. Gracias. Y entonces llega la hora. Sí que sí. No, y yo prendo un desierto total en la plaza. Y usted, Catalina, con dos gallinas de plástico sobre las orejas. Sí que sí. ¡Ja! Hola, ¿qué tal? Soy Roberto. ¡Ah, Roberto! Ay, ¡qué placer conocerte! Sí, yo te imaginaba más cómo decirte, más como que... ¿Más como qué? Más como... Si soy muy bella. Sí, eres muy bella, pero te imaginaba como que... O sea, te imaginabas... Bueno, vamos a tomar algo. No, espérate, te imaginabas... ¿Qué damos algo? Te imaginabas así de bella, pero con la nariz más... o sea, puesta en medio de los ojos. Te imaginaba... Bueno, está corrida, nada más. Bueno, te imaginaba con la... no pensé que la frente te llegaría hasta la nuca, pero, o sea, está chido. Pero... tiene onda. O sea, y eso que tienes ahí es un piercing... Ah, no, son las dos gallinas. Ah, las dos gallinas de plástico. Te quedan chingonas, eso sí, es verdad. Bueno... ¿A dónde vamos? Vamos a tomar un café. No, mejor aquí. Porque ¿sabes lo que me pasó últimamente? ¿Qué te pasó? Que... resulta que mi novia, yo tenía una novia, te conté que tenía una novia hace tres meses que hablamos, te conté que tenía una novia. Sí. Bueno, está bien, esa novia viene aquí al pueblo. ¿Aquí? A Cincinnati. ¿Y qué va a pasar? No sé, y que ahora no sé con cuál quedarme, cabrona. ¡Ah, cabrón, puta, vete al carajo, chinga tu madre! No, usted debía hacerse... ¡Vete de mi vida! ¡No, cabrona, debía hacerse la comprensiva! Ah. Y entonces mi novia viene aquí a Cincinnati, Ohio. Ah, yo te comprendo, eso es terrible. Sí, es terrible. Debes pensarlo bien y ver, yo siempre te comprenderé. Sí. A ver, ya lo pensé. Sí. Me quedaré con mi novia. ¡Ah, vete al carajo, puta, cabrón! No, ella nunca le dijo esas cosas. Pero se lo debe decir. No, se quedó de una pieza. Y entonces en ese momento él responde... Oh. Claro, y cuando se quedó así... No, espera, compréndeme. Es que a ella la vi más veces que a ti. Es verdad. Gracias. Adiós. Relaciones de amor moderno, señoras y señores. Catalina, estamos contigo, ¿eh? Sí que sí. Ahora nos... Devuélveme mis gallinas. Sí, no, las gallinas de recuerdo. No, que no. Una sola. No. Bueno, toma. Gracias. Ahora nos vamos para Tucumán. El otro sábado fui a un ciber a las 4 de la mañana. Dice, el Adolfo de Tucumán. Sí, sí. ¿Qué puede? Dice, estaba lleno de pendejos jugando al GTA. Me senté en una máquina y pum, tenía filtro. No podía entrar a www.canaltrans.com. Dice, no podía entrar al sitio porque decía que había contenido adulto. Me cago, pendejos de 6 años jugando a las 4 de la mañana al GTA matando putas. Y yo no sé, ¿de qué trata? ¿El GTA es de matar putas? Ah, mire. ¿Qué juegos, no? Pero podría matar políticos. Claro, no, y matan putas. Las pobres putas. Claro. Dice, y yo no podía escuchar en caso. Me cago en los filtros. Dice, eso atenta contra la libertad de expresión. Y la libre elección de romperse unas neuronas es un atentado contra la libertad de los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y nos chaqueteamos. Filtros, chinguen su madre. Es el Adolfo de Tucumán que tiene. Ya lo dijimos, es por culpa de los informes de cine porno. Ajá, los informes del asqueroso señor Nicolás Quintero, sí. Que pone así: la pornografía nació en el año 1810 cuando se vio la primera pinga reflejada en una pantalla. Y el glosario que hizo Mico, ¿no? Y el glosario que es tu culpa, Mico. O sea, que entre Mico y Nicolás Quintero están los responsables de que no pueden escucharnos a través de internet los niños pequeños. Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, Helter Skelter. Llega apareciendo solo hispanoparlantes con cariño. Hace 3 años una moto se metió debajo de mi carro. Ah, una historia. Mira, tenemos una historia. A ver, los niños que se reúnen. Es de magia. Es de magia, que casi mágica. Que se reúnan a través del árbol de la sabiduría que Helter Skelter riega cada mañana. Dice, bueno, yo venía con mi carro y una moto se metió justamente debajo del carro. Dice, el motorizado cayó encima del capot, rodó y fue a dar a la cloaca de la calle. Por gracia, estaba seca. Perdí el choque, dice, y el seguro pagó la reparación. Pero el motorizado quería una moto nueva. Y agarró tremenda rechera, dice, y me maldijo. Lanzó sobre mí las plagas que se les ocurrió. Las 7 plagas de Egipto, dijo. Sí que sí. Que caiga sobre ti la langosta, la mangosta, la langosta nuevamente, porque no se la acordaba todo. Sí, sí, sí. Y estaba los piojos y todo. Dice, y bueno, junto con enormes groserías. Ahora, hace pocas semanas, llevaba el carro al taller, eran como las 7:40 aproximadamente de la noche, y se apagó en la carretera el automóvil, ¿no? Ay. Dice, la oscuridad y la soledad de ese lugar me preocupaban porque no tenía mi linterna. Bueno, nada, minutos más tarde apareció un motorizado, quien diligentemente se aparcó, dijo, buenas noches. Cuando alguien, estamos en esa situación, llega y nos dice, buenas noches, con una sonrisa, ¿qué es, amigos? ¡Un evangélico! Y efectivamente, ¿no? Bueno, pero en este caso era bienvenido, porque antes de una pandilla que nos dejara totalmente desnudos y maltrechos en la calle, bueno, dice, encendí las luces del carro mientras él se quitaba el casco. Luego, cuando ingresé al cono de claridad, noté algo familiar en aquel rostro. Era él. Pero se me adelantó y me dijo, vaya, pero mire quién está aquí. El mismo que me atropelló hace 3 años. Era Flanders. Sí, desde aquel instante, solo miré, callé y esperé. Pero créanme, porque esto es verdad, el hombre extendió los brazos mientras me decía, no se preocupe, hermano, este que usted aquí es un nuevo hombre de Cristo, venga, un abrazo, y cantaba mientras lo rodeaba, el saludo de Cristo, yo lo haré brillar, el saludo de Cristo, yo lo haré brillar. Soy cristiano de esta luz y todo sí, eso. Sí. Dice, y yo ya lo perdoné, dijo este hombre, ¿no? Dice, imagínese esta vaina, yo no hacía otra cosa que mirarle las manos para adivinar de dónde sacaría el arma, y me abrazó relajado en Cristo sobre mí mientras yo lo sacudía y hasta pensé en golpearlo. Me ayudó esa noche y al otro día llegó antes. ¡Ah, qué pesado! El güey este parece de aquellos que se ha ido al cielo y Dios le dijo, debes hacer 100 actos de bondad antes de venir por aquí, cabrón. Y está como claro, que se la ha agarrado con Helter Skelter. Claro, y le dijo, me ayudó y al otro día estuvo en el taller y los mecánicos me decían, sí, su hermano compró 1 litro de aceite, luego me escoltó por si acaso el carro fallaba. Resultó que yo era una prueba de fe para él y como yo era su enemigo favorito, ahora tenía que darme el vestido, la capa, los zapatos, la nevera y no quiero... Ah, puedes aprovecharte, sí, ¿no? Sí. De esta situación y entonces... Dicen, güey, ay, me fumaría un cigarro. Necesitaría un coiba, sé que ¿no? En estos momentos necesitaría mejorar la casa porque los techos ya se... A mí me gustaría pintarla, sí. Sí, pintarla de algún color chingón. No, ese no me gusta, pintarla de nuevo. Sí, sí, hay que aprovecharse de esas situaciones. Y en algún momento o dejará de ser tan bueno el hombre. Claro, pero perderá el cielo. Nada, o has ganado un esclavo, Helter Skelter. Póngale. Realmente a esta altura te envidiamos. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! ¿Sí? Nunca meado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está el Bukowski. Desde Maravación, Michoacán, México. Le saluda a Champas, Polito, Rey, Rude. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Llega aquí con nosotros Mami Chula desde Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Gracias, Hola, Barría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Hey, muchas gracias por toda esta dignidad del pueblo lavarriense. Sí, que es no, demasiado. Sí, es demasiado. Bueno, aquí dice justamente esta dama, entre otras cosas, he perdido el mensaje. Muchas gracias, Mami Chula, nos vemos en otra. Me encantaría decirles este mail, su excelente programa, pero no puedo, dice Nadia de Mérida, Yucatán, México. ¿Qué pasa, Nadia? Dice, pero antes que nada quiero mentar a la madre a un pendejo de mierda que se llama Pedro Hernández. Este pendejo, sabiendo que yo me cagaba por él, y como... él es un caliente, casi se me abalanzó encima y pasaron cositas, pequeñas, diminutas cosas han ocurrido ahí, y ella se casa. No está bueno tampoco que el güey sepa que te cagas por él. No. Porque uno no quiere salir con una dama, claro. Ahí está, te presento a mi novia, mamá. Y se caga por mí, ¿qué quieres? No puedo, ahora le llevo al baño y enseguida la traigo. Dice, bueno, en esa situación, que pasaron cositas y todas estas cosas, bueno, en medio de la puta acción me dijo, no, ¿sabes qué? No te quiero. Quiero que solo seas mi amiga. O sea, que hijo de puta, dice, cabrón, no mames, que se joda. Voy a hacer que mi papá se lo chingue en la escuela, dice. Bueno, él es su maestro de ajedrez. ¿Tu padre es maestro de ajedrez? Ah, qué chingón. Qué chingón, siempre quisimos conocer a alguien que enseñe ajedrez. Y aquí dice, bueno, coloca las piezas en su lugar. El Mico juega. Sí, el Mico juega ajedrez. Pero bueno, estudiando es a ver, esta es la apertura que hacía el ruso Stragonov, ¿no? Y hace así con las piezas y tú lo miras y dices, bueno. A mí me gusta hacer el enroque. Yo generalmente hago un enroque y me voy. El señor Lagartija hace el enroque decididamente, pero cuando ni se ha abierto la partida. Dice, el rey por acá y la torre por acá. Y se retira. Y bueno, él cree que ha ganado muchos partidos, pero bueno, partidas en realidad. No sabemos por qué en otros que hace son partidos y en el ajedrez son partidas. Bueno, así son partidas las fichas. Son partidas, claro, le parte la madre. Generalmente terminan los partidos de ajedrez aquí aventándonos las fichas, ¿no? Las blancas, las negras. Y tiene como demasiada acción para la gente que es gustosa del ajedrez. Estoy que pierdo absolutamente todos los mensajes, inclusive el que estaba leyendo. En este caso, le decimos a Nadia de Mérida, Yucatán, México, creo que está su foto en las fotos de oyentes, que está muy chula la dama, y que este le ha hecho el despropósito de decir, no, sabes, no, te quiero como amiga, no mames, cabrón, y ya el padre de ella. Te has mostrado muy efusiva cuando pasaron esas cositas. Sí, se notaba que estaba que se cagaba por él, ¿verdad? Sí, ha cagado en ese momento, inclusive. Pero Nadia, debes olvidarlo. Sí, la violencia no lleva a ningún lado. Pedirle a tu padre que le introduzca los peones en el ojete no es bueno. No es bueno, porque luego pueden echar a tu padre. Sí, y va a terminar todo triste. Así que olvídate, otro güey será merecedor de tu belleza y tu ánimo, ¿eh? Hoy me aprendí la historia de la gaita, dice el Adolfo de Tucumán. Resulta que había un pastorcito en las verdes praderas escocesas que para matar el aburrimiento tocaba la flauta. Ajá. Como tanto pastorcito escocés, ¿verdad? Sí. Ya me están mirando los marinosos escoceses, están mirando como sí. Bueno, pero se daba cuenta que cuando tocaba la flauta y tomaba aire, dejaba de sonar la flauta. Ah, es un percance que todos quienes alguna vez tocamos la flauta sabemos. Tú estás así, diciendo, por ejemplo, el flautista de Hamelin, que lo seguían las raticas, y él iba tocando, ¿no? Sí. Su melodía. Cuando tomaba aire, no iba que las raticas se le daban cuenta. Algunas se le escapaban. Sí. Y el flautista de Hamelin decía, pero puta madre, pero claro, si pudiera haber un invento donde la flauta toca todo el tiempo, no habría ratica que se me escapara. Póngale. Por no, eso hoy todavía. Un sampler. Por eso las ratitas no sean. Claro, por eso las ratitas todavía no sean totalmente no de la tierra, hay muchas ratas todavía. Sí, hay gente que puede dar fe de eso, inclusive enquistadas en los gobiernos nacionales. Pero en este caso, el escocés, que ya es inteligente por sí, por el hecho de ser escocés y aguantarse el frío que le dan las bolas por usar esas falditas, en un momento dijo, ya sé lo que voy a hacer. Y le introdujo a una oveja, recordemos que era un flautista, un flautista, además de ser flautista, era un pastor. Sí. Le introdujo a una oveja muerta la flauta por el culo, ¿no? Esta historia, los que están escuchando este programa, no es del todo verídica. No. Son versiones. Son versiones, es cultura oral. La historia es así, son versiones, ¿no? Sí. Y entonces una de las versiones dice que la oveja muerta dijo, mi oveja muerta, y le introdujo la flauta en el culo a la oveja. Sí. Y le trató de dar respiración boca a boca. Póngale. Dijo, a ver si la puedo resucitar. Y en ese momento salió como un chiflete. Salió como un... Por todos los prados escoceses, ¿verdad? Y en ese momento Escocia se llenó de música de gaita. Él en realidad no supo cómo ponerle. Dice, a ver, tócate esa de la oveja muerta. No, la oveja muerta le pusieron un nombre de gaita. Y por eso, inclusive, la gaita escocesa suena mucho más profunda a la gaita irlandesa. Porque lleva consigo la muerte. La gaita galesa lleva consigo el dolor de la muerte. Sí. ¿No? Y la cavidad torácica, pulmonar de la oveja muerta, que es mayor a la que pudieron imitar los irlandeses, los galegos mismos. Sí. Hay mucha gente en Gaiman, por ejemplo, que nos está escuchando a través de Trelew Noticias, en el sur de la República Argentina, que está con su torta escocesa en estos momentos, parando la oreja y diciendo, es verdad lo que están contando. Es cierto, la gaita nació así. Así que al Adolfo de Tucumán... Muchas gracias, Adolfo. Le agradecemos mucho esta instrucción que nos ha dado y no sabemos luego qué fue de la oveja, no sabemos si resucitó esta oveja, de hecho, puede ser, sí, y sí. Se le pudieron quitar la flauta del ojete. Pero esos son casos que estaremos viendo más adelante cuando el Adolfo de Tucumán nos traiga más historias de la cultura celta que tanto le interesa a él y a muchas otras personas, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Les escribe desde, bueno, Caracas, Venezuela, Junot, que justamente había dicho, no me habían leído el anterior mensaje y aquí está dando vueltas por aquí todavía. Bueno, no, no, por supuesto que no. Konnichiwa, Tomodachi. Ja, hola, Yota. Yota Moteuchi, comunicándose, por supuesto, desde el puerto más chingón del mundo, Veracruz City, su Tomodachi, Yota Moteuchi. Y pues para contarles que tengo muchos planes para ahora que nazca mi bebé. Para empezar, no sé si será niño o niña, porque si es nena, quiero llamarla María Dolores. Pero si es un hombre bien mexicano, ¿no? Sé que y sí. Y luego le dirán Lolo o le dirán Lola. Así que no mames. Ponle Lola directamente, sé, y sé, ya sé. Te ahorras. El nombre no signa en parte el destino de algunas personas. Sí. Esta niña nacerá para sufrir, María Dolores. Ah. Búscate otro, ponle Lupita, ponle Guadalupe, claro. O algo. Bueno, algo así. Dice, pero si es nene le llamaré Francisco José o José Francisco. ¿Qué opinan ustedes? Francisco José. Sí. ¿Qué gusta más? Nos gusta. Y le dirán Pancho. Ah, ¿y usted qué opina, señor Lagartija? Particularmente le pregunta a usted. Yo le pondría Francisco Ukelele. Francisco, en honor a su hijo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno. Uh-huh. Y hasta... bueno, si es niña, María Ukelela. Bien, es la opinión del lagarto, pero el lagarto no va a ser el padre, así que tú decides, Yota, ¿eh? Bueno, cuídense, muchas felicidades, sayonara, y estamos en contacto. Hola, ¿cómo están? Este es Ken Galdames de Alpha Connecticut. Hola, ¿no? Kevin. Aquí damos y hola, caballero. No. Dice, yo estoy aquí, Kevin Galdames, sospecho que entre el maleante, Brigitte y el poli chafa existen una cuarta persona. Sí que sí, dice, porque según los datos, las horas no encajan, dice, y los hechos tampoco. Ahora, con esto de la fiesta de 15, el señor Lagartija, hay una edad límite para esas fiestas. El otro día me invitaron a una, yo tengo 21, y no sabía si ir. Ah, eres bien pinche grande, no, wey, no puedes. ¿Cómo estás bien pinche? Pero tú en la fiesta de 15, hay viejos. Sí, está, pero son solamente familiares. Ah, solamente familiares. Sí, sí, está sí. El tío pedote que se pone la corbata en la cabeza y hace, ¡ah, carnaval! ¿Sabes qué eres? ¿Chambelán? Chambelán. ¿Hasta qué edad se puede ser chambelán? Hasta los 72. No, pero ¿no queda medio degenerado ser chambelán? Si la niña lo elige, la niña lo dije. Si la niña lo elige, la niña lo dije. Sí. Eso sí. Así que, Kevin, pero tú no ibas de chambelán, así que ibas a quedar bien maleando. Sí, viendo, sí, sí, sí, sí. Así que no, hiciste bien en no ir, dice. Aparte que todos estos cabrones iban a ir de todas formas. Solo yo, no. ¿Ustedes qué creen? Hiciste bien. Hiciste bien. Guardar sí, reposo. Sí. Por lo de Palomita Horny... A veces haces cosas bien. Dice, sí. Lo de Palomita Horny, yo marco el 1 para que se separe. En Palomita, algún día vas a poder tragar, pinga. Oh. Es muy fuerte todo esto. Palomita sabe lo que hacer con sí ella que misma. Sí. Así que ya dice, como tú quieras y no que te anden diciendo cómo tienes que hacerlo, como te dice tu novio. Así que no hay problema con eso. Y post-scriptum, es por cierto, chingue su madre ustedes porque no me han leído el anterior mensaje y se siente frustrante. Es una mierda. Dice, chau, Kevin Galdames, esto es para Half of Connecticut, a poco más de 2-3 meses de alistarse en la Air Force. El otro mensaje eso que tengo de él. Bueno, es de, como de una carilla donde narra todas sus situaciones y sensaciones respecto a este alistamiento. Pero que nos pone muy mal. Ah, él ha decidido, nos pone muy mal realmente. Bueno, gente, en caso de que el mundo se desintegre, se va a haber la tierra. El show en un lugar cerrado. Ah, no, va a haber un show en el viernes y nos piden que por favor lo promocionemos, así que vayan al show. Sí que sí. Así está el bien, el viernes. ¿Verdad? Sí, el viernes. Hola, amigos. Vayan, ustedes donde estén, vayan un show vayan el un viernes. Show, sí. No estaremos hablando de eso. Hola, amigos. Nicolás del sur de la República Argentina se escribió. Vamos a la tierra. Ah, programa chingón y todo eso, y para los amigos de Chiapas, que tiene él en Chiapas, Estado de México. Sí que sí. Allí en, bueno, Nicolás de Argentina, allí en el sur, un abrazo para él. Estamos perdiendo contacto. Para David Drácula, bueno, le mandamos un abrazo para todos los amigos que se han comunicado y que no les podemos leer sus mensajes. Bueno, para el Kikín, Nacho y Miki, para Pez de Tarija, Bolivia, para Pez, estamos perdiendo contacto. Bolivia, para Palomita Forti, y yo le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo tranquila. Tranquila, güey. Desértica. Wow. Gris. ¡Echa polvo! ¡No! ¡Va al carajo! ¡Solo quedan las cenizas! Y no